Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El agua del deshielo del río del Nevado de Toluca estaba helada como era de suponerse. Un grupo de amigos y niños llegábamos después de hacer un recorrido de 2 horas en bicicleta. ¿Nos echamos al lago?, gritó Diego, de 13 años, con cara de travesura. ¡Órale va!, contestó Toño. Ambos se quitaron las camisas, contaron hasta 3 y se lanzaron. Sus aspavientos desanimaban a cualquiera a seguirlos. Pero con la presión de no quedarse atrás, los otros niños y adolescentes se aventaron. El alboroto y la presión se multiplicaron. Uno a uno los adultos, los señores primero, fueron animándose, entre comillas. Noté que la situación emulaba el proceso de selección natural de Darwin. Entre más joven, más abierto a las nuevas experiencias. Las mujeres, por lo general más friolentas y menos susceptibles a la intimidación de este tipo, permanecíamos de brazos cruzados y sosteniendo un no rotundo. De pronto, como rayo, me vino a la mente una frase que leí en algún lado. Cada vez que le dices no a la vida, envejeces. Esta frase quizá un joven no le diga nada, mas en la vida adulta cala. Y cala porque dentro de nosotros hay una especie de imán que nos atrae constantemente hacia el no, hacia la vida cómoda, sedentaria y hedónica. Este magnetismo se vale de infinidad de justificaciones que se metabolizan en nuestra mente. ¿Para qué te arriesgas? ¡Olvídalo! Eso ya no es para mí. ¿Ya para qué? Y demás. Así que en contra de lo que el cuerpo y la mente me gritaban, la frase me lanzó de clavado al lago de hielo con todo y ropa de ciclista. Me quedé sin respirar en lo que mi cerebro se ajustaba al shock. Mas el gozo fue tal que en minutos el cuerpo se adaptó. ¡Qué delicia! No sabía si la sensación venía del agua o de la satisfacción de haber revelado la mente y el cuerpo al grito del no. Todos lo hemos sentido. El imán del no es muy fuerte, es adictivo, es seductor y muy convincente. No te inscribas, no hagas ejercicio, no vayas, no te involucres, no te arriesgues, no te comprometas, no insistas, en fin, no, no, no. De hacerle caso a esta fuerza poderosa y soltar la toalla, no succionaría a sus dominios, la tierra del deterioro. Y el deterioro no solo es en los huesos, en los músculos y los tendones. También se deterioran los componentes de la mente, de la actitud y del espíritu, los cuales nos dan agilidad, flexibilidad y capacidad de gozo. En la tierra del deterioro, nos enfrentaríamos con una serie de monstruos come salud y come actitud que esperan con hambre alimentarse de nosotros. Y una vez que pasas la barrera de los 40, esa fuerza de atracción se duplica. Para vencer la atracción negativa y que el imán no te succione, lo único que requieres es cambiar el no por el sí. Darle un sí a la vida. No tomarnos tan en serio y permitir que la fuerza de la vida aflore. Sí, claro que me festejo en mi cumpleaños. Sí, claro que voy. Sí, claro que me inscribo a la clase. Sí, me aviento del paracaídas. Sí, voy al gimnasio. Sí, claro que me lanzo en mi proyecto. Decía mi querido amigo y maestro Germán Deza, a quien tanto extraño, que cuando estás enamorado de la vida, difícilmente te puedes defender del amor. Y que el amor es como un abismo con sentido. El amor es dominar el imán que nos seduce hacia la tierra del deterioro. También decía que con la fuerza de voluntad podemos convertir la vida en un deleite. En fin, decir sí es amar, amarte y amar la vida. Como diría Octavio Paz, amar es aceptar un vértigo. Siempre lo es. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.